Encontramos Gaby, seguimos acá en el barrio Jardín Lourdes, ubicados en la manzana D, en la casa de Silvia Diana Brengio, quien nos ha recibido y bueno, con quien estuvimos hablando recién con respecto a una de las problemáticas más grandes que hay acá en El Chayao, que es el tema de la falta de acceso al agua potable y la inexistencia de una red de cloacas. Y no es solamente la única problemática que se vive en la zona. Es por eso que, bueno, vamos a tratar de ahondar un poquito más en todas las situaciones que atraviesan este lugar. Hablamos de la cuestión de la salud, la educación, el transporte, la seguridad. ¿Cómo se encuentran acá en El Chayao? Bueno, en El Chayao en este momento tenemos un tercer problema, además del agua potable y las cloacas, que es la inseguridad. Hemos tenido reuniones con la doctora Beatriz Varela del Ministerio de Seguridad, la calle Salta, y han venido algunos jefes de policía también, porque están robando a diario en esta zona. Evidentemente la delincuencia acá se ha potenciado tremendamente con la afluencia de nuevos habitantes. Entonces estamos pidiendo, solicitando que se instale un destacamento, aunque sea pequeño, donde la gente tenga acceso para hacer una denuncia rápida o se consiga rápido la presencia policial. Porque en este momento tenemos que ir hasta el Algarrobal a hacer una denuncia. Y llama la atención, ¿no, Silvia? Porque una de las postas que ha tomado este gobierno supuestamente ha sido en el tema de seguridad, diciendo que una solución para esto son más policías, pero sin embargo con los policías que hay no reciben, no atienden las llamadas, no vienen. Sí, generalmente nos dicen que tenemos que llamar a la comisaría 43, que está ubicada en el barrio municipal. Pero el tema es que si queremos hacer una denuncia para clarificar un poco el ritmo que lleva esta zona con respecto a los robos, tenemos que irnos al Algarrobal. Y la gente, no todos tienen vehículo. Y tampoco se cansa la gente de reclamar y reclamar y que no se solucionen los problemas. Acá se faenan en forma clandestina caballos. Yo, como soy veterinaria, ese tema me preocupa mucho también, porque vos sabés los riesgos que tiene, además de maltratar al animal, los riesgos que tiene el consumo de carne sin pasar por SENASA ni los controles sanitarios. Se mata el caballo y se vende, no sabemos a qué lugar, pero los restos de esos caballos aparecen cerca del camping de periodistas. Entonces hay muchas cosas acá que indican que esta zona está bastante abandonada del cuidado oficial. Siempre lo ha sido, siempre. Pero en este momento los robos se han potenciado muchísimo con las construcciones de nuevas viviendas en los barrios de más arriba. Y con respecto, recién hablábamos de la situación de la salud. Hablábamos de que existía, a partir de una gran lucha por la unión vecinal acá del barrio, una posta sanitaria. Exactamente. En el 2003, aproximadamente, nosotros teníamos una posta sanitaria que estaba ubicada en un lugar de la escuelita Champañán. Nos dieron una habitación con un depósito y un lugar para que una médica atienda. Se hacían incluso atenciones ginecológicas, se daba la leche, se colocaban vacunas, se hacían tratamientos. Se proveía de digamos, charlas, claro, para que la gente vaya adquiriendo conocimiento de las enfermedades que puede haber en la zona. Esta zona, por las características físicas, es una zona ideal para que en viviendas precarias se instalen vinchucas. Es zona árida y asociada a la pobreza. Ustedes saben que el Chagas en el mundo no se ha podido combatir porque va asociado a las viviendas precarias. Solamente en Jujuy se ha logrado bajar de un 10% de chagas en una población a menos del 0,1%, debido a que la zona empezó a ser cuidada por médicos sanitaristas, por la comunidad en general. Se empezaron a blanquear los domicilios, no importa el estado de vivienda que sea, sino que se blanqueaban, y se pudo ir bajando casi a cero el nivel de chagas en la zona. Pero en esta zona no se ha hecho relevamiento de chagas tampoco. Ni tampoco en este momento se vacunan los perros contra la rabia, que eran cosas que antes se hacían. O sea, pareciera que nosotros estamos acá abandonados a la suerte de lo que sea. Y bueno, para llegar también acá los micros, me imagino que no debe ser una situación exenta de las problemáticas que se viven en la zona. ¿Cómo están con el tema de las frecuencias? ¿Cómo se han visto impactados con el Mendotram? No, acá en este momento hay una frecuencia cada 10 minutos de micro. Bien. En este momento estamos bien protegidos en respecto a micros que llevan hasta el Hospital Carrillo y micros que llevan al centro. Uh-huh. O sea, que micros que van para Las Heras y micros que van para el centro. En este momento hay frecuencia de micros. Bien. Eso sí se ha mejorado, la frecuencia de los micros. Bueno, por lo menos eso está bueno, sí, porque también tienen, sí, una vía para comunicarse con un centro de salud. Y van hasta los barrios de arriba los micros. Claro, sí. Sí, exactamente. Bueno, esto ha sido más o menos un paneo desde el barrio Jardín de Lourdes de la situación. La problemática más puntual acá es el tema del agua, es el propósito por el cual nos hemos movilizado el día de hoy. El tema del agua potable y el tema de una red cloacal que van de la mano para poder realizar el acceso totalmente confiable al agua potable. Es por eso que, bueno, frente a esta iniciativa se esperan que se tomen iniciativas más serias y cómo se continúa. Sí. Y la Unión Vecinal siempre ha luchado por estas cosas. Llevamos años por ahí, uno llega al agotamiento, pero uno trata de no desmoralizarse, porque el gobierno va a 10 y los vecinos quisiéramos ir a 90. Entonces las cosas no se logran como se quiere, pero se han logrado algunas cosas. Hemos hecho foros con respecto a los riesgos de aluviones, los temblores. Ha venido gente de la Universidad de Cuyo también a darnos charlas sobre las plantas del Pedemonte, la necesidad de protegerlas, sobre la fauna y la flora de la zona, que son muy importantes. Y siempre estuvo la Asociación Vecinal de la Villa atrás de toda esa problemática. Pero con respecto al agua, es muy poco lo que se ha logrado. Hasta ahora. Esperemos que la solución venga rápido, porque es imprescindible que los vecinos estén protegidos oficialmente de consumir un agua que sea potable, no cualquier agua. Totalmente. Bueno, y de esta manera damos cierre acá en Mendoza, tierra de la mega minería, tierra del fracking, donde litros y litros, millones y millones de litros de agua son destinados para esto, y donde, por ejemplo, hay zonas que desde su inauguración, 1817, no tienen agua. Hasta el día de hoy no tienen agua potable, no tienen cloacas. Entonces, bueno, a prestar atención por parte de las personas que se están candidateando para las próximas elecciones. Y bueno, Gaby, este es un poco de la situación que está atravesando acá la zona del Chayao, en Pedemonte, en el barrio Jardín Lourdes. Muy bien, Julia, ha quedado clarísimo entonces en esta visita allí el poder entender la profundidad de lo que se habla cuando hablamos de las distintas problemáticas, sobre todo la del agua, que atraviesan en esta zona, ¿no?